Muy buenas noches, señoras y señores oyentes. Les saludamos cordialmente en esta ocasión en que Radio Universidad de San Luis Potosí, XEXQ, conmemora su 35º aniversario. En esta ocasión, presentamos a ustedes en transmisión diferida, grabada precisamente el jueves 26 próximo pasado, desde el coro de la Catedral de San Luis Potosí, por el organista maestro Roberto Oropesa Licona, este concierto con el programa siguiente: de Balastre, variaciones sobre un Noel; de Galuppi, sonata para órgano, que consta de los movimientos andante, allegro, largo y allegro; preludio sobre el coral Despertad, la voz llama, de Juan Sebastián Bach. De este inmortal compositor también escucharemos la tocata y fuga en re menor. En la parte final de este programa escucharemos de César Franck pieza heroica, de Noble, Cucú, de este mismo compositor, Esquercino, de Bernal Jiménez, Arrullo del Pastorcito, y de Guidor, tocata de la Quinta Sinfonía. Roberto Oropesa Licona es originario del estado de Hidalgo. Inició sus estudios musicales con su señor padre en la ciudad de Pachuca. Posteriormente, ingresó al Conservatorio de las Rosas de Morelia, Michoacán, donde se graduó en órgano bajo la guía de Alfonso Vega. Hizo un curso de perfeccionamiento con el eminente maestro Ferruccio Vignagnelli en Roma. Ha participado en los festivales de órgano celebrados en México, Guadalajara, Querétaro y Aguascalientes, así como en el primer Congreso Nacional de Composición, convocado por el gobierno del estado de Hidalgo para la música del himno oficial de dicho estado. Actualmente es maestro del Conservatorio Nacional de Música, organista titular de Santo Tomás Moro de la Ciudad de México y secretario de la Unión Nacional de Organistas Mexicanos. Se advierte en Oropesa un gran talento que tendremos ocasión de admirar. Encanta sobre todo su idea acerca de la importancia que tiene en una interpretación el matiz. También sorprende su iniciativa en materia de registraciones, siempre bien definidas e interesantes. El Noel es una forma de composición nacida en el siglo XVI y explotada por los compositores de todas las épocas. El que escucharemos está basado sobre una vieja melodía francesa y consta de varios trozos sobre el mismo tema. En general es brillante y poética a la vez. Thank you. Enseguida escucharemos de Baltasare Galuppi la sonata para órgano, que consta de los movimientos andante, allegro, largo y allegro. Junto con Vivaldi, Albinoni y otros, Galuppi formó parte del grupo denominado del 700 veneciano, cuya obra musical es de gran importancia dentro de la historia de la música. Esta sonata, formada de cuatro pequeños movimientos, contiene todas las características de la música de esa época. maestro Roberto Oropesa Licona ha seleccionado en esta ocasión, ya que también precisamente este día se conmemora el 223 aniversario de la muerte del inmortal Juan Sebastián Bach. Escucharemos el preludio sobre el coral Despertad, la voz os llama. Dentro de la música de Bach, difícil sería encontrar alguna obra carente de contenido espiritual, sobre todo en sus corales para órgano, donde desborda toda su religiosidad y vena artística. En este, mientras la mano derecha describe un bellísimo contrapunto, la izquierda canta jubilosa una melodía llena de dinamismo sonoro. Thank you. Señoras y señores oyentes, concluye este programa con el que se conmemora el 35º aniversario de la fundación de XEXQ, Radio Universidad de San Luis Potosí, cuando el maestro Roberto Oropesa Licona interpreta de Charles Marie Vidor la tocata de la Quinta Sinfonía, Opus 42. La tocata moderna se caracteriza por el movimiento rápido e incesante de las manos, como en esta que escucharemos llena de brío, en la que mientras las manos juegan, en el pedal se escucha un potente y vigoroso tema. Thank you. en atención al 35º aniversario de la Fundación de Radio Universidad de San Luis Potosí, XEXQ, Roberto Oropesa Licona nos obsequia con un ancor del compositor italiano del 700 veneciano, Marcello Benedetto, el adagio del concierto en do menor para oboe y orquesta. Thank you.